es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Tus ojos negros me están matando. Me están diciendo que sos mi vida. Y me lastiman cuando me miran. Me desespero. Tus ojos negros. Valentina Concetti, Rock and Rush. ¿Esto es rock? Yo desasname, porque para mí esto no suena rock. O por lo menos el rock tradicional que uno tiene en mente. Viste que hay varios subgéneros. Sí. Tenemos reggae, punk, new wave. ¿Se acuerdan el año pasado? Sí, que yo hablé de las clases el año hablé pasado. Hablé del tema del punk que mascando chicle. Sí. Y bueno. Y esto es una especie de rock. ¿Mascando chicle también? No. No les pregunto a los chicos si mascaban chicle, pero esto es rock mezcladito con, como se pueden dar cuenta, con folclore, con ritmos latinoamericanos, que después nos va a contar el muchacho con el que estuve hablando sobre bien cuál es el estilo de la banda. ¿Y esta banda cómo se llama? Hoy Somos Duendes. Me encantó el título. ¿Cómo se llama la banda entonces? perdón, estoy distraído. ¿Sabes a quién extraño? A mi duendecito, ¿se acuerdan? Sí. Que el año pasado era ideal para que esté hoy acá. Sí. Así que nos ponemos todos un gorrito, hoy que es tu cumpleaños. Es verdad, Gustavo. Sí. Vamos todos como duendes. Exactamente. Bueno, les cuento un poquito de la banda, si la conocen y se copan buscando material de ellos. Empezaron hace 10 años. Tuvieron cambios de formación, se separaron y se volvieron a juntar. Estuvieron tocando acá para allá y en el 2009 grabaron su primer disco, que se llama El Más Acá. Casi como una banda que yo presenté también hace poco. Se llama El Más Acá. Bueno, lo grabaron en el estudio de Lito Nevia. Por eso se escucha también, debe ser un buen estudio. Y ya están trabajando en la próxima producción de su nuevo disco, que van a sacar a fin de año. Después les pregunté, bueno, ¿y en qué andan, chicos, ahora? Bueno, estamos grabando, terminamos de grabar un DVD electroacústico que lo filmamos con la sola idea de subirlo a YouTube para que la gente lo disfrute directamente. Mira qué idea. Porque la verdad es que todo el mundo consume música metiéndose a YouTube y me pareció genial la idea. Es verdad, sí. Está bueno. Sí. Y además sí. Con otro sonido, más otra onda. Y aparte, al día de hoy en Internet se pueden ver videos de excelente calidad, digo, casi como si fuese mejor que un DVD en muchos casos. Totalmente. Y además van a estar grabando un videoclip que lo van a filmar ahí en los Bosques de la Plata, me contaron. Así que ahí van a estar, no sé, después lo veremos. Ojo con encontrarse con los duendes ahí en los Bosques de la Plata. Debe estar lleno. Bueno, los integrantes son muchos, pero voy a hacer así, me estuve practicando, mirá. Pato, Willy, Fafner, Pachu, Gonza, Pampa, Emi, Tama, Van y Chumbel. Chumbel es el cantante de la banda y nos contó de esto, a ver. Hola, ¿qué tal? Soy Agustín Chumbes de Hoy Somos Duendes. La banda tiene un estilo de rock mestizo latinoamericano. Tocamos bastante ritmos folclóricos que corresponden a América en general, como huayno, reggae, todo con la fusión del rock. Somos 10 integrantes, con caños, chapas, percusiones. Es muy complicado juntarnos los 10, pero es un esfuerzo que cada vez que lo hacemos nos gusta mucho. El 8 de septiembre tenemos una fecha en el Club Premier de Caballito, Campichuelo 472. Vamos a estar presentándonos ahí con los amigos de la Gran Maula. Bueno, le mando un saludo a todos los oyentes del programa. Les agradezco la invitación a esta entrevista y bueno, nos veremos. Ojalá que pueda ver un sol nuevo amanecer. Viste, también me hace acordar arbolito. Tiene algo de arbolito, ¿no? Sí, es verdad, sí, tiene algo el charango ahí, medio arbolito. Así verdad. Que lo que hacen los chicos es rock mestizo, una onda así, rock latinoamericano. Me gustó. Pero suena muy lindo, lo que estuvimos escuchando acá al disco. Muy buena banda, así que repetimos, el 8 de septiembre en el Club Premier, Campichuelo 472, ahí en Caballito, hermoso club. Y si quieren saber más de la banda, una buena página tienen los chicos, que es www.hoysomosduendes.com.ar. Y ponemos un cachitito de otro tema, Hoy Queda Lejos, a ver. Gracias, Valen. De nada. Hoy queda lejos. que me abandonó. Y cortando clavos me dejó. Si una ilusión que se perdió en la eterna lucha intransigente de querer cambiar. Fantasía por dolor. Y así nos acercamos a las noticias. Las 3 de la tarde y llega el señor Juan Carlos Buri con toda la información a Radio Nacional.